Viernes 29 de mayo, para estudiar y meditar. Lee, Él dijo y fue hecho. La creación en el Antiguo Testamento. G. A. Klimbeil, Editor. La Biblia es la historia más abarcadora e instructiva que los seres humanos poseen. Vino fresca de la fuente de verdad eterna y una mano divina ha conservado su pureza a través de todas las edades. Solo aquí podemos encontrar una historia de nuestra raza, libre de la mancha del prejuicio y el orgullo humanos. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 24. Se me mostró que sin la historia bíblica, la geología no puede probar nada. Los vestigios hallados en la tierra dan evidencia de un estado de cosas que difiere en muchos aspectos del presente. Pero el momento de su existencia y por cuánto tiempo han estado estas cosas en la tierra solo deben interpretarse mediante la historia bíblica. Quizás sea inocente conjeturar más allá de la historia bíblica, si nuestras suposiciones no contradicen los hechos encontrados en las Sagradas Escrituras. Pero cuando los hombres abandonan la palabra de Dios con respecto a la historia de la creación y tratan de explicar las obras creadoras de Dios con los principios naturales, se encuentran en un océano limitado de incertidumbre. Dios nunca les reveló a los mortales exactamente cómo realizó la obra de la creación en 6 días literales. Sus obras creadoras son tan incomprensibles como su existencia. Spiritual Gift, tomo 3, página 93. Preguntas para dialogar. 1. Cuando las explicaciones científicas sobre la realidad actual, lo que se puede palpar, oír, ver, probar y comprobar, están llenas de debates y polémica, ¿por qué tantos aceptan sin dudar cada declaración científica sobre acontecimientos que, supuestamente, ocurrieron hace millones o incluso miles de millones de años? 2. La ciencia moderna se basa en la suposición, aparentemente razonable, de que no se pueden utilizar medios sobrenaturales para explicar los acontecimientos naturales. Es decir, no podemos intentar explicar, por ejemplo, una hambruna alegando que una bruja lanzó una maldición sobre la tierra. Sin embargo, ¿cuáles son las limitaciones de este enfoque cuando se trata del relato de la creación, según se describe en Génesis? En otras palabras, el relato de Génesis fue un acontecimiento puramente sobrenatural. Sin embargo, si descartamos automáticamente lo sobrenatural como medio de creación, entonces, ¿por qué cualquier otro modelo que propongas necesariamente estará equivocado?